buenas tardes a todos. Arranqué aquí solito, mis compañeros todavía están afuera. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a La Laguna Negra. Hoy no hay editorial. Hoy arrancamos así, a lo crudo nomás. Son las 7 y 4 minutos exactamente. Mis compañeros están terminando de arreglar un par de cositas afuera. Ya ingresan aquí a los apurones. Ya llegó Cristian, está aquí conmigo. Bueno, arranca Semana Santa. Arranca la venta de los huevitos de Pascua, a comer pescado, se acabó la carne, se acabó todo. Así que vamos a tirar unos precios. Quiero saber cuánto está un huevo de Pascua, cuánto está un pescado, cuánto está la merluza. ¿Estará 14 mango? ¿Estará 15? ¿Estará 20? ¿30? ¿No? Cristian, muy buenas tardes, bienvenido. ¿Sale ahí mi compañero o no? Escucha, amigo. Que lo prendas, dice. Hola, hola. Escucha. Ahora sí, dice Cristian. Gracias por llegar tarde. ¿Cómo estás, Cristian? Todo bien por ahora. ¿A Emilio lo echamos? Sí, lo perdí por ahí porque estaba muy mandón, ¿viste? Como es productor ahora. Claro, ahora le agarra. Portate bien, decí esto, esto y esto. Sí, Emilio, vamos a hacer todo al pie de letra, no te enojes. No, estaba ahí buscando temas y arreglando un poco las cortinas y todo eso. Que estaba a hacer él. Así que, ¿estás listo para Semana Santa? ¿Ya fuiste a hacer las compras del super, no? No, todavía no, pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Seguro. Vamos a ver si tiembla o no tiembla el bolsillo. Quería comprar huevito de Pascua, huevito Kinder, algo eso para los chiquitos, pero no me da el sueldo, me parece. Dicen que para comprar un huevo, te cuesta un huevo. tenemos un par de cositas para compartir a lo largo de estas dos horitas aquí en la Laguna Negra. Hoy volvemos con el segmento de Escucha Nuestras Monstruosidades, ¿sí? Ahí estamos con las plantas no pecan, que hoy lo venimos prometiendo hace varias semanas y no pasa nada, así que hoy tenemos el informe. Trajimos un par de temitas para escuchar de ellos, ¿no? Exactamente. Y también tenemos una encuesta, vamos a agregar. Primero voy a pasar a saludarlo a él, que se acaba de sentar. Emilio, ¿cómo estás? Hola, hola. tarde, pero seguro, ¿no? Está prendido el micrófono de Emilio, ¿no? Antes de cometer otra vez el mismo error. Para que no repitas, porque igual, no quisiste repetir el saludo a todas poco, las chicas. Viste que igual que poca práctica nosotros, viste, estamos como hola, hola, 1, 2, 3, ahí estamos acostumbrados. ya te parecía hasta Pajarito, claro. La otra vuelta, Pajarito, qué mal parada nos dejó, por favor. Casi nos lincha cuando salimos de acá afuera. Pero bueno, todos igual querían la mercancía, ¿eh? Claro. No vayan a creer que es porque no les gustaba. Obviamente, Emilio igual le consumió algo y Pajarito después se fue enojado porque no le quiso pagar. Así que no sé cómo lo vas a arreglar la próxima vez que venga. Va a volver y le voy a pagar lo que le debo. Igual no es mucho. ¿Ah, no? No, hacemos una vaquita acá en la radio y le pagamos entre todos. Bueno, también tenemos una encuesta para hoy, ¿eh? ¿Qué harías si te encontraras 30.000 pesos? Dólares. Ah, la miércoles. Más todavía. ¿Qué haces si te los encontrás? ¿Cómo vivirías con esa plata? Te subís a un bondi y te encontrás esa guita. ¿Qué pasa? No sé. Porque recordemos que un colectivero claro, se encontró 30 lucardos y les devolvió. Qué buen corazón, loco. Una encima otra. Qué costó, buen corazón. Le costó. Hasta la notebook devolvió. Todo lo que había ahí, no sé si lo habrá revisado. Sí, había una notebook también y también la devolvió. Igual, o sea, imagínate, te volvés un bolso y sin saber qué tiene, te lo abren ahí. Gracias, eran mis 30.000 dólares. Te querés morir. Lo vamos a estar compartiendo también hoy a lo largo del programa. Y también vamos a estar comentando de irse a vivir solo en estos tiempos. Tiempos difíciles, ¿no? Bueno, hay gente ahí, hay locos. Hay locos que se fueron a vivir solo. Algunos kamikazes que se van solo y lejos. Y lejos de la familia. Cortaron el hilo umbilical y se fueron. Dijo, me voy, mamá. Y calzó sus bolsitos. Hay pocos, quedan pocos. Quedan pocos valientes. Pocos valientes. Vamos a estar hablando de todo eso. Tenemos bastante. También vamos a hablar de Padre Gracia. Vamos a estar comentando un poquito sobre él. De lo que 30 años pidieron, ¿no? Para él. 30 años. Vamos a estar compartiendo. Y para Fujimori, decías vos. 25. Fueron un par menos, ¿no? Sí. Bueno, un año por cada persona que mató, digamos. Me parece que se quedaron cortos ahí, ¿eh? Pero bueno, también salió el sábado pasado en el diario Clarín que dice: las drogas es legal en las villas. Después te voy a andar comentando por qué y quién fue lo que lo dijo, ¿eh? y por qué circunstancias puso, por qué lo dijo, también vamos a estar compartiendo a lo largo del programa. Así que nos vamos ahora con un temita. ¿Fue Pajarito? ¿No fue Pajarito el que dijo eso? No, te lo voy a decir después. Te lo voy a decir después, así que no te vayas, quédate ahí, porque los números para comunicarte con nosotros hoy son ¿cuáles? Son 011-1566-905002. Mensajitos de texto para que se comuniquen con nosotros. Dale, y quiero que me cuentes qué harías si te encontraras $30,000. Quiero que me cuentes eso. También quiero que me digas cómo venís para esta Semana Santa. ¿Eh? ¿Te compraste la merluza, Tilio? ¿Los huevitos de Pascua? Sí, igual otro tipo de pescado también, merluza. ¿Merluza no te gusta mucho? No me gusta nada. No, pero es lo más barato. Pero bueno, vamos a ver. Sí, bueno. No, después vamos a ver los piacheros de cada uno, a ver qué le gusta comer a cada uno. A ver qué platito podemos preparar. Igual sobre la encuesta también, estaría bueno que nos digan si se encontraron $30,000, que nos llamen, que nos avisen. Y si se encontraron menos, mira, también. Si encontraron esa plata, no creo que estén escuchando la Laguna Negra. Cualquier cosa estarían en una playa, no en una laguna, digamos. No, se ponen su propia radio. Ahí está. Ese es el deseo de todo joven. O pagan para eliminar a los tres que hacen la Laguna Negra, ¿no? También. Yo lo haría. ¿Vos lo harías si te contás $30,000? Exactamente. Bueno. Turbo, también te doy la bienvenida. Bienvenido a la Laguna Negra de ahí en Los Controles. Vamos a estar compartiendo todo esto con la gente, ¿sí? Después de un temita, volvemos y arrancamos con toda la info aquí en la Laguna Negra. No te vayas. Pone fuego, la última joda la paga el señor. Que le divierten las penas ajenas de hoy. La última moda la impone el señor, marcándome la tendencia demencia de hoy. Lo que hoy precisas, y los infantes se parten el alma por más. El te cautiva mostrando a su Dios, que no es el tuyo, pero juega para los dos. La última vida la pide el Señor. Una forma clara de ver las cosas. Vamos a la furia, los barrios. Ahí vienen rebeldes, aquí. Estamos de vuelta. Chicos, tengo... La verdad que estoy angustiado, estoy nervioso, porque quiero saber quién se va de la casa de Ote. ¿Eh? Quiero saber quién se va, estoy nervioso. ¿Se va Agustín P o cómo era el otro? Agustín Pels. No, Agustín P. Porque Elías, hay tantos Elías Agustín Pim. Que es Agustín P, Agustín O, Agustín U. Así que no sé, no, yo sé que se va Agustín P nada más. Claro. Está, el Canal 9 está hablando de esto, Canal 11 está hablando de esto, Canal 13 está hablando de esto. Está, todos los canales de él están hablando de quién se va de la casa de O.T., señores. La verdad que estoy angustiado porque, no sé, estos chicos la verdad que se pelean por quién se comió más galletita que el otro. No porque vos te comiste cuatro galletitas, ¿no? Pero ¿cómo te vas a comer cuatro galletitas? No sé. La verdad que la nominación hay que llamar al 0600. Igual, Carlos, no te hagas tantos problemas. Te veo Estoy estresado de verdad. Sí, te veo complicado con ese tema. Yo te diría, ¿por qué no escuchás mejor cómo cantan? Y después te decidís. No, porque no es la onda. Porque yo estoy a las 3 de la mañana viendo cómo los tipos duermen y se manosean. No son las 5 de la mañana, están bailando con escabio. Y si realmente el triunfo fuera ese, vos serías un triunfador. Yo sería un ganador. Yo tendría que estar ahí, boludo. Si la idea es hacer quilombo, conventillo, escabiar. ¿Entendés? Las minitas se ponen pollerita, empiezan a bailar. ¿Y esto de dónde lo sacás? Ahora, ¿y por qué no te presentaste vos? Que cantar no cantás nada, pero... Me presenté, pero no... Es una vida de novela, negro. Me presenté, pero me dijeron, no, flaco, no. Vas para triqui, me dijeron. No servís para nada. Pero bueno, fue algo que... La verdad me tenía mal. Quería consultarlo con ustedes a ver si me podían ayudar respecto a esto, pero veo que lo único que quieren es que claro, yo... Claro, estamos en cero en el tema, pero bueno... No, igual yo estuve viendo, pero yo me te digo la verdad, yo prestaba más atención a cómo cantaban. Claro, ¿no? Emilio miraba más los cantos de las chicas y no tanto de los chicos, digamos. Bueno, igual tengo un mensaje tengo de Marcos, de allá de Villa del Carmen, de Luiso. Dice que él con $30,000, si se los encuentra, se compraría un auto, lo fundiría, lo tiraría a un pozo y se compraría otro, dice. Mira, bien descartable. Sí, sí, bueno, igual. Bueno, cada uno con la plata hace lo que quiere, ¿no? Sí, claro. Cuidado, igual. Marquito, pero Marquito ya puede manejar. Dos, no, tiene 12 años, no puede y manejar. Y por eso lo fundiría, digamos. ¿Para qué quiere otro? Capaz que te dijo autito de juguete, Emilio, un no sé. Bueno, acá me preguntan un mensaje de Romina. Dice: ¿quién se va de la. No, de la casa de OT. De la casa de Parque P. Ah, porque me estaba contando fuera del aire que dice, si yo hablo de esto a mí me echan. Dice, igual, bueno, creo que estás nominado para... Tiene que ver con el bloque que claro, vamos a hablar de... ¿De qué pasaría si te vas a vivir solo, no? ¿Qué pasaría, Cristian, si te rajan y te vas a vivir solo? Igual yo no me pienso ir por ahora todavía. Creo que lo decían por otra persona. Sí, igual me parece que van a decidir por vos, ¿eh? No, no te preocupes. Creo que a mí me van a echar, no me voy a ir. Anuncio quién se va a ir para que la gente llame y se comunique. Igual, ¿cómo se llama esto? Se me escapó. Yo la verdad que te estaba mirando muy serio porque digo, ¿qué quedó pensando si se va Eliasim o Agustín? Claro. Nada inteligente de decir igual. ¿Qué se vale estos pibes si pasa esto, boludo? ¿A dónde se van? Sí, igual, digamos, si te vas a una casa, obviamente no pensarías nunca en irte a vivir una casa como esa, como la de OT. Yo sí, yo también. Todas las minas que hay dentro, sé cómo me voy a vivir ya. Bueno. Entonces, yo lo decía igual porque están todo el día rascándose ahí, no hacen nada. Bueno, sí, pero se pone mal, se angustian, Cristian, no comen, están sin comer esos pibes. Chicos, esos chicos tienen un talento, ¿saben? O sea, ustedes, si quieren, pónganse las pilas en buscarse un talento. Y capaz que logran algo como esos chicos. Pero qué talento tiene. Si lo que escucho son quilombo y peleas y que aquel me dijo este y que aquella me dijo el otro y que hay este y que hay aquello. La verdad que bueno, no sé. Igual hay buenos talentos. Sí, supongo que hay, ¿no? Este chico que se va, Eliasim, es venezolano, ¿no? ¿O no? Dicen que hay discriminación en la casa de OP, no sé. De OT, perdón. Bueno, esto de irse a vivir solo. ¿Qué pasa ahora en este tiempo de irte a vivir solo? ¿Qué? Igual, bueno, dejemos dicho que Carlos está siguiendo minuto a minuto la eliminación de la casa de operación. Yo los voy a ir ¿sabe llevando? Exactamente qué porcentaje de personas está votando a cada participante. Se va Agustín por un 60%. Mirá. ¿Qué querés hablar? Hablamos tiramos un par de títulos más sobre... Algo padre que... Graci, ¿te querés hablar un poquito de eso también antes de tocar el tema de irse a vivir solo? ¿O el padre Graci se va a ir a vivir solo una celda, digamos? No creo que se vaya a vivir solo, pero... Ahí uno para claro, va a preferir, digamos, va a preferir, estar va solo. A preferir que lo manden a ir solo. ¿Será verdad eso que cuando entras como violín en la cárcel? Pasás a te hacer tocan, la, digamos, te hacen toca, música con vos. Claro, pasás a ser la cenicienta del resto de los chicos. Y así dicen, yo todavía no, por suerte todavía no, nunca caí preso por eso. Así que, bueno, no, por eso ni no, por nada, por suerte. 30 años al padre Grassi por abuso. Es lo que pidieron, por lo que 17 pide. Casos de abuso, ¿no? Exactamente. Sí, igual hay que decir que las declaraciones del padre Grassi dicen que él está seguro que no lo pueden condenar. Así que no tienen ni pruebas ni nada, digamos, que sea realmente que lo puedan condenar por eso. Así que él está muy seguro de eso. Pasaron tantas cosas en este caso con sacerdotes, con padres, con curas, ¿no? Este padre que se casó, que dejó los hábitos por casarse, ¿eh? Dejó sus hábitos porque se quería, dice, no quiero... O sea, dejó de fumar, dejó de tomar, digamos. ¿Esos hábitos dejó? No. Dejó de ejercer en la iglesia como padre. Ajá. ¿Entendés? ¿Y por qué? Porque vio una chica que se enamoró, le pintó el amor, como digamos, empezó a sentir mariposas en la pancita, ¿entendés? El tipo dijo, ¿qué es esto que siento? Y se daba latigazos en la espalda mientras lo decía. No. Y se enamoró. Y el tipo dijo, colgó la bata, loco, colgó el traje. El chabón dice, loco, hasta acá llegó mi amor. Y ya fue, le voy a dar el... Acá Fede de Sagrada Familia nos dice, es el barrio Sagrada Familia, nos dice que si se encuentra 30 lucardas, a ver qué hace Fede. Dice que si no hay ningún dato para devolverlo, o sea, si no hay un teléfono o algo que él pueda encontrar al dueño, no los devuelve. De lo contrario, lo devuelve y dice que ya se ha encontrado dos celulares y los devolvió. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? La verdad, de honestidad. Me dijiste cómo se llamaba? Federico, la verdad. Igual yo voy a decir que también he devuelto celulares y más que dos, Y ¿Era mejor que el tuyo? Mucho mejor, digamos, y tenían camarita todo. No, pero ahí te digo, igual, si me encuentro $30,000 sería mucho más la presión, decís vos, de devolverlo. No, la tentación, digamos, de quedármelos, y no creo que los pueda devolver. Igual acá Fede manda otro mensaje. Dice que, bueno, si él se encontró un dinero, encontró un celular, un número para llamar, y dice, bueno, le mandó el mensaje, que el mensaje no llegó. Supuestamente no le respondí. Claro, entonces no devolvió. ¿Viste qué pasa? ¿No? Yo te mandé el mensaje. No te viste el mensaje, pero yo te lo mandé. Ya me la gasté. Sí, o inconscientemente, viste, metes un numerito más, cosa de que nadie conteste el llamado. Y cuando dice, Fede, ¿devolviste la plata? Sí, mamá, yo le mandé mensajes al chabón. Es que mamá no sabía si era 011 o 011-15. Un pequeño error. Bueno, le saludo. Abrazo a Fede ahí. Que se prendió, que mandó mensajes al 1566-905002. Comunicate vos también. Vamos, anímense, que no tiene, digamos, costo adicional, es el costo de un mensajito nada más. Claro, así que vale repetir, Fede. Exactamente. No, tenemos un oyente, estamos contentos. Qué groso, boludo, la verdad que estoy feliz. Digamos, un oyente que no nos conoce, porque claro, que mandan mensajes suelen ser personas que personas nos conocen. Que nos conocen. Así que nos mandan. Que nos buscan. Que sabe, ¿dónde está? Vuelvo. Lo vamos a romper todo cuando lo crucemos. Cuando vuelvan a El Viso, van a ver qué pasa. Con quienes tenemos deudas, digamos. Cositas así. ¿Por qué se piensa que nos vinimos a hacer un programa tan lejos? De El Viso, claro, hasta Derqui. Hacemos allá, somos como emigramos nosotros, ¿viste? Cada que nos mandamos una macana, volamos para otro lado. Chicos, otro titulito. A ver qué opinan de esto. La maestra que se enamoró del alumno. ¿Qué tenés para decir? Y que el pibe es un capo, ¿qué se puede decir? Igual, viste que todos tenemos la tendencia de enamorarnos de nuestras maestras. Yo por suerte no me enamoré de las maestras yo primero, creo que ni de segundo, todas. Ni de tercero, ni de cuarto. ¿Te acordás de señorita Alicia, lo que era? Yo tengo, bueno, lo puedo decir ya que ustedes me conocen y hicimos la primera juntos, así que... La profesora de inglés. No, la señorita Laura, en cuarto grado. ¡Ah, sí! Que fue mi gran amor de niño, me he enamorado de niño, digamos. Sí, nos enamoramos los dos de la misma maestra. Va, los dos, era un... No, la directora iba para atrás. Claro. Pero no, teníamos. Pero bueno, siempre fue un amor, pero fue como allá arriba. ¿Entendés? Claro, un amor platónico, digamos. Este niño lo hizo. Se enamoró, se la levantó. Y la mina está feliz. Igual, a ver si yo tengo una información acá que dice que el chico había repetido 14 veces séptimo grado. Tenía 31 años, me parece que tenía. Bueno. Ah, con razón, con razón. Pero bueno, el amor es así. ¿Por qué no lo pensamos, no? Claro, pero chicos, el amor es así. El amor es ciego, sordo, no mudo. Tiene edades. No tiene edades. Capaz que te levantaste un cuco y no te diste cuenta, pero es tierno y es lindo, ¿entendés? Claro. Y es lindo. Decís, pero con esa cosa está saliendo, y pero es re tierno, ¿entendés? Y sí, el amor es así. Claro, es o ciego, billetera matagalán. Mudo y tonto, y un poco tonto, digamos. Otro titulito voy a tirar. O lo tiramos después de un par de temitas y volvemos. Quiero hablar del muro de Pose. ¿Puede ser? ¿Está bien dicho? ¿No será el muro de Marley? No, no, no, el muro de Pose, Cristian. Ah, Este es como que es un poco más difícil de romper, me parece. Sí, sí, este No creo. Este muro es muy... Te vamos a estar con... Mirá que por lo que escucho no era tan difícil de y romper. Y por lo que vimos tampoco. Se colgaron como 15, 20 negros y lo destruyeron completamente. Te vamos a estar comentando un poquito esto del muro de Pose. Dale, dale, así me entero bien de qué se trata. No te vayas, Emilio. Va, porque yo me acuerdo que el muro de Marley tenía unas poses, que era el cocinero haciendo una patada ninja. Claro, ese tipo de cosas. No, pero así, poses... así no lo decía. No, no, no es ese pose tampoco, digamos. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquitito también de eso. Así que no te olvides, comunícate con nosotros al 1560-66-9050-02. ¿Por qué no me dejás el trabajo de decir el número a mí? Y quiero que vos me digas la encuesta. Claro. A ver, decime la encuesta. Bueno, la encuesta de hoy es... ¿Qué harían ustedes si se encontraran $30,000? Yo no estaría acá con ustedes en este momento. Y seguro que no, yo tampoco. Dos temitas y volvemos. Dale, no te vayas. La laguna negra. Una forma clara de ver las cosas. Nada más, señor Ronda. Yo, Burning Babylon. Falla con Ron. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Vivo la Argentina racista, que se piensa europea, confrontando todos los días con retrógradas ideas, expresando las realidades que son calamidades. Tenemos los mismos problemas y es que somos iguales. Y una historia bañada en sangre de tanto genocidio, políticas económicas que conducen al suicidio. Vanidades hay muchas, entorpece la lucha, y en los ojos de nuestras madres lágrimas hay muchas. Educando una mujer, educarás una nación. Mujer con frente al frente, todos los días revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades del show business, de si falla bomba. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Va mostrando por todo el mundo su falsa bondad, con una sonrisa plástica para disimular. Se ríen y hacen fiestas, les gusta brindar por lo mucho que ellos tienen, lo poco que tú tendrás. ¿De dónde sacaste todo eso? Yo voy a preguntarte. Degradar y explotar vidas, ese es tu arte. Donde mi lírica no vaya a buscarte. Tu conciencia se puso de mi parte. Positiva sigue siendo mi manera de vivir, mientras que andas tomando pastillas para dormir. Consultando a un especialista que te ayuda a vivir. Tranquila con mi gente, puedo sonreír. El demonio de Bush, demonio de Aznar, el demonio de Blair conspiran contra la humanidad. Y sus organizaciones dañando están. Son los cuernos de la bestia de los que escuchas y hablar. Los tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Yo. The message is just right on me. Educarás una mujer, educarás una nación. Mujer consciente al frente, todos los días revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades del show business, de si falla boom. Lo tienes que escuchar.

Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Buen rollito. Latinoamérica late. No hay la posibilidad aquí en Santa Cruz de pensar diferente y de opinar diferente, ¿no? Latinoamérica habla. Hay que considerar un factor, ¿no? En realidad han querido hacer pensar de que esto es una postura colectiva de toda la comunidad en contra del gobierno. Latinoamérica vive en FM Tincunaco. Lunes, de 13 a 14 horas por La Alternativa de los Barrios. Huyaya yaktagumi yang miarin. Nyukanchitaka imatapashina hatushpami kachanahu. Sinapashkachun nyukanchika shuk sapita charinchimi. Chuglaya kunami kanchi. Somos diferentes. Sinapashkachun pai kunawan igual yatami kanchi. Valemos igual. El espejo de tus ojos me reflejan a mí misma. Es cuando caigo en cuenta que estás dentro de mis ojos. La Laguna Negra. Tarde o temprano vas a terminar cayendo. Pero en el fondo, bien en el fondo, nos hacemos. Estamos de vuelta. ¿Viste que dijimos que valía repetir? Si se comunicaban con nosotros, ¿a qué número? A ver. 011-1566-90-5002. Así que Fede volvió a repetir, y sin soplar. Dijo que le gustaba el programa, que ya nos pidió un temita, que ya lo tenemos, Fede. Ahí está, así que en un ratito va a estar sonando Rata Blanca para él. Bueno, buenísimo. Otro mensaje. Ángela, allá de Villa del Carmen. Dice que ya es hora que el Vaticano deje de ser aguantadero de curas violadores y que la justicia deje de ser cómplice de estos tipos, ¿no? Durísima. Durísima, ¿no? Ángel, como siempre. Pero un poco de razón, bueno. Obvio mucha que tiene, razón. Mucha razón tiene. Ahí. O sea, no nos vamos a poner a discutir nada porque es clarito lo que dijo y muy contundente. Así que le mandamos un saludo ahí que nos siga haciendo bueno, el aguante. Y Romina también dice... Romina dice que si se encuentra 30 lucardas, deja al marido. Usa 5 lucas para pagarle a la maestra Laura para que se lleve a Cristian y 25.000 de paga para que lo alimente. Muy bien. Pero con eso, no, un mes, ¿cuánto puedo no durar? Sé, después arreglate. El muro de Pose no es la canción de Daddy Yankee. ¿Sí? No es Pose de Daddy Yankee. ¿Sí? No es el muro infernal con Marley, ni la morocha que infernal, ni el ponja, ni nadie, ni el osito, ni nada. El muro de Pose fue en el barrio de San Fernando y la Horqueta, exactamente, ¿no me equivoco? Claro, es como una frontera la que quiere hacer, que divida San Isidro y San Fernando. Claro, más exactamente el barrio La Horqueta de San Isidro, que digamos que es la parte más paqueta ahí. Y quiere cerrar, digamos. Dice, es algo así, ¿no? Después del anuncio del intendente de San Isidro de realizar un muro. Igual, eso es lo que estuvimos pasando hoy, ¿no? Lo de la rueda de noticias. Vamos a hablar sobre el muro de Pose, ¿no? Sí, después del anuncio del intendente de San Isidro de realizar un muro que divida San Fernando de San Isidro. La respuesta no se hizo esperar. Los vecinos de la Villa Jardín realizaron pintadas que rasaban muros que somos iguales. ¿Sí? Pintarrajearon los muros que decían somos iguales y derribaron parte de la construcción del muro. Lo destruyeron completamente. O sea, la gente indignadísima salió a patear con lo que tenía, arrancar los postes, se armó una batalla, ¿eh? Fue ahí, la seguridad no reaccionó, creo que los dejó hacer y destruyeron absolutamente todo, ¿no? Sí, se llevaron muchas cosas también que seguramente les sirvió para sus casas, así que... Claro, eso se comentó, ¿no? Que llegaron los camiones con... Muchos pilotines y cosas así, así que... algunos se debe estar construyendo. Al final fue una hora de bien, digamos, porque eso viene bien a veces para armar igual casa. La semana pasada hablábamos de una nueva inversión en seguridad de 500.000 pesos, 500 millones, 500 millones de pesos en seguridad. Y ahora nos enteramos de esta noticia, ¿no? Que también tiene que ver supuestamente con la inseguridad. Claro, no es la forma, digamos, de darnos esto, seguridad, ¿no? Escuchen este, dice: Pose para justificar la construcción del paredón hecho con canteros de hormigón y alambrado, ¿eh? Dijo: este lugar es un corredor de delito. Dijo: o sea, eso está para cortar el delito. Sí, igual te digo que no me extraña. Yo he visto casos parecidos. Si te fijas, el Congreso y la Casa Rosada están todos vallados. O sea, falta que, o sea, vallados con alambre, digamos. Podrían hacer un muro ahí también, ¿no? Que hay bastantes, sí, corredores del delito. Uf, sobran ahí. Después también lo que quería hacer Pose era hacer una especie de cúpula, digamos, de vidrio para el dengue. ¿Cómo? Para que no entre el dengue. Porque también, viste que... Una cúpula de vidrio sobre todo San Fernando. Lo comentamos a esto, lo del dengue, ¿no? Que fue... algo curioso, porque cuando, creo que lo comentamos en el programa pasado, que la forma de haberlo previsto, ¿no?, de haber prevenido esto, era fumigar los camiones que venían desde el interior, sí, que pasan por aduana. Era cuestión de fumigar los camiones, porque en esos lugares, en la parte de los acoplados de los camiones, donde se acumulaba agua, ahí venía... O si no, un muro para que los camiones no pasen. Claro, igual digamos que ahora todo lo que podamos decir es al pedo, y incluso los organismos o la persona que tendría que cuidar esto la semana pasada dijo que no es una, que es un descuido, que fue un descuido y nada más. O sea que, y hay que decirle que están muriendo personas, ¿no? Escuchá por lo que dice su delito. Escuchá lo que dice Graciela Ocaña. Dijo que en América Latina el dengue vino para quedarse. La frase la pronunció en una reunión con el ministro de Salud y de la provincia de la capital. También afirmó que el dengue no es evitable. Eso pero sí, es prevenible. La ministra dijo que no se dejen picar. Claro. Y al ser ministra dijo, bueno, déjense vacunar como hacemos todos los ministros. Por eso llamó a la población a que tome medidas para evitar la propagación de los mosquitos y los contagios. Mira, cuidado, está el dengue. Si tiene las patitas blancas, corre. Una cosa más, me parece que el intendente, ¿no?, de San Fernando también iba a hacer un muro entre los curas y los monaguillos y los chicos de la parroquia, ¿no? Hay mucho corredor de delito. Yo tenía pensado en día, ¿por qué no le ponen calzoncillos de lata y le tapan la boca? Es que soluciona todo con muros, parece. Es como, es más fácil. Es más fácil poner un muro y dejar que de un lado delante y del otro lado de nosotros. Me parece una idiotez, pero bueno. Igual estaría bueno a ver dónde están los organismos de antidiscriminación, ¿no?, en estos casos, porque me parece que es discriminar a la gente de San Fernando. No, igual te digo, las pocas cosas que hace el INADI, se pone a mirar todos los canales todo el tiempo, claro, para encontrar, ahí está la verdadera discriminación, en la tele. En la tele, vos decís que la discriminación está ahí en la tele. Y eso como igual que, ahora que está, mucha tele, digamos que está el Yacim ahí nominado y me parece que también es discriminación, ¿no? Es discriminación porque el Yacim, loco, es un buen tipo, ¿eh? Es un buen pibe, ves un venezolano que no sé de dónde es exactamente este chico, pero sé que no es nacionalidad argentina, pero estaba cantando chamamé, así que no sé una qué vez que onda. Canta chamamé ya lo apropiamos, nos los apropiamos. Ya es nuestro. En sí no sé si las Pascuas se festejan... Sí, ¿por qué los huevos de Pascua? No entiendo. ¿Por qué los huevos de Pascua? Por locura, dice Turbo. ¿Por qué los huevos de Pascua? ¿Sabés por qué en realidad los huevos de Pascua se regalan en Semana Santa? Por los conejos de Pascua. ¿Y qué tienen que ver los conejos con Pascua? Ah, no, tampoco sé. ¿Qué tiene? Oh. otra sí, pregunta digamos, más. Digamos, Pascua supuestamente es cuando fallece. Es, claro, son los tres días que toma, ¿no? Que bueno, todo, digamos, es el recorrido que tuvo Jesús antes de morir. Y luego que revive, ¿no? Que es lo que se festeja. Que corre la roca, que sale. Esto es primicia de la Laguna Negra. Claro. Exactamente. Igual, pésimamente informado nosotros, pero bueno. Claro, porque. Sobre el tema. No, comunícate con nosotros. Idea. Pero digamos que si es eso lo que se festeja, no sabemos por qué regalamos es que huevos. Lo que pasa es que nosotros estamos tan actualizados con la realidad del país que esos otros temas que son extranjeros no nos interesan tanto, ¿viste? Yo no sé qué está haciendo ahora en Israel, qué sé yo, que con los huevos, ¿no? Con los huevos, no, la verdad que puede ser, Turbo, puede ser por los huevos esos. ¿Y los conejos? No sé, pero que la gente, que alguno mande un mensajito, se cope y me explique. Claro, que nos diga por qué nos regalamos huevos de chocolate. Y el chocolate es. ¿Y por chocolate? ¿Qué vale 35 mangos? No, eso es porque estamos en Argentina. Eso se o mejor que nos manden dónde se pueden comprar huevos baratos, ¿no? Exacto, sería mucho más útil. Y de calidad, boludo. Porque ahora te querés comprar un huevo con una motito adentro, con una porquería para regalar a tu hijo y te sale como 35 mangos. Encima es peor, vos llevas a tu hijo de la mano y entras a algún supermercado y ven, ay papi, comprame eso. Vos claro. Mirá el número 55, 60, 70. Igual, no. Viste, suerte está que no tengo eso hijo, de, ¿no? De los niños que creemos que, bueno, a mí me pasaba que creíamos que los huevos grandes tenían un conejo adentro. Ah, sos un ¿viste? Idiota. Viste, todos los niños. Vale, no puede ser. Vos eras un niño bastante. Creemos que tiene un conejo sí. Adentro y es imposible. Igual, si obviamente, te quisiera ver si abrís un huevo de chocolate, un conejo vivo adentro, va, muerto, de inanición adentro. ¿Qué pasa? Los huesos del conejo vas a sí, ¿no? O sea, es un pibe, se muere. Claro, como... pero siempre está la fantasía, ¿viste? Sí, muy voladora tu fantasía. Pero bueno, está bien. Todos los niños, Carlos, los niños normales, creemos que dentro de los huevos de Pascua grandes hay un conejo vivo. Señores, arrancó Caiga Quien Caiga. ¿Ah? Así como lo acaban de escuchar, creo que toda la Argentina estuvo pendiente. No. ¿Cambiamos de nombre? No. Toda la Argentina estuvo pendiente de este programa. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué estaba todo el mundo pendiente de Caiga Quien Caiga? CQC. Sí, igual tanto, no creo que sea... No, voy a decir que no. Tuvo 24 puntos, creo, de rating. Ah, nada. O sea, lo mirá, me llegó nomás. Claro, la verdad que no sé, pero... Tengo ese dato. No, me pareció... importante, porque... fueron 4 años, si no me equivoco, de Pergolini. Fueron 4 años de Pergolini en CQC, hecho por un hombre, o sea, toda la... Pues habrán sido 10 años, ponele. Fueron mucho más que 4. Pero en Canal 11, más de 4 años fueron. Sí, bueno, 10, 4, 15, 20. pero en este caso fue tomado por una mujer. Y estuvo bueno, a mí me gustó, me pareció. ¿Cuál era la mujer, el de pelito blanco? No, el de pelito corto creo que era. Bueno, igual te digo, si son, como veníamos hablando, ¿no? Si son recursos para llevar un programa adelante... Bueno, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Exacto. ¿No? ¿Qué, traer una mujer nosotros acá? No, ponerte una peluca. No tenemos presupuesto para traer una mujer acá, así que... Sí, tengo Carlos. Me puedo peinar un poquito, no sé. Capaz que me queda bien, me queda bonito. Mirá, ahí arranca... ¡Ay, buddy! Bueno, malísimo, digamos. Igual, no, parado, no pongas la música porque ya le robamos tantas cosas. Claro. Que bueno, si te robamos la cortina. No tenemos a la cucaracha. Yo quiero la. Ellos tampoco, me parece. Igual en mi casa, venite. A ver, mensaje. Wow, cómo vuelan los mensajes. Que ahí debe ser alguien insultándonos, seguramente. No me digas que te dijeron qué harías con 30.000 pesos. No, ¿te harías un programa de Caiga Quien Caiga si no tendrías 30.000 dólares? No, contrataría a una mujer para que conduzca este programa. Pero a mí me llegó... ¿Qué dice el mensaje? Dice... Che, ¿y qué pasa si se come carne en los días santos? Yo no soy muy creyente. Y CQC empezó en el 95. Hay un fanático de Pergolini. ¡Qué grande! Fede nos manda... La data justa. ¿Y qué pasa si comemos carne? No soy santo. Porque dicen que lo de no comer carne es por hacer un sacrificio. Y los vegetarianos... En ese caso, ¿qué hacen? Ellos hacen toda la vida un sacrificio. Se viven sacrificando. No sé eso, lo de no comer carne. Debe ser... No sé, yo... yo respeto a mi familia. Mi familia me dice, Carlos Galleto, para comer. Bueno, ¿cómo es? Bueno, y es como es bastante evidente que en los temas religiosos no estamos muy claro. Duchos, ¿no? Así que por una cuestión de respeto, tal vez, esperemos que sepan entender si alguien está escuchando. Exactamente, no queremos ofender a nadie. No, simplemente averiguar. Exactamente, y... que nos digan, que venga algún papa y nos cuente que... No, si viene no, un papa que nos rompe todo. Que mande un mensaje, que no venga. Sí, sí, que nos mata directamente, digamos, que nos cuelga del palo más alto que encuentre. Cuidado con los curas, ahora. No toquemos el terreno peligroso. Bueno, acordate que te puedes comunicar con nosotros al 1566905002 y contarnos qué harías si te encontraras $30,000. Nos vamos con un temita de Héroes del Silencio y el temita para Alex. Sí, para Fede. Fede. De Rata Blanca. Tenemos. No, sí, no, perfecto. Fede no es de Sagrada Familia, no de Rata Blanca. No, bueno. Bueno. Malísimo, chis tonto. Sí, chis demasiado. Bueno, dale. Héroes del Silencio y Rata Blanca y volvemos con más, dale. Para pedir. María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Tan siquiera un instante, pensaré. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. Comunicate al 15 66 90 5002. Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. 20 horas, 3 minutos, temperatura 19 grados, una décima, el cielo despejado. Información regional. Pilar adhirió al Fondo Solidario Federal. El intendente interino Marcelo Castillo firmó el convenio para recibir dinero proveniente de la soja destinado a obras públicas. Se habla de 8 millones de pesos, pero nadie confirmó nada oficialmente. Licitación para 4 centros de salud. Se realizó el acto de apertura de propuestas para la construcción de 4 centros para la atención primaria de la salud para San Miguel, Merlo, Moreno y Malvinas Argentinas. Los trabajos demandarán una inversión de más de 4 millones de pesos. ¿Lo que pasa en los barrios? El 40% del personal del hospital está en negro. Pasa por la 107.3. Noticias nacionales. La Corte Suprema suspendió todos los desmontes y talas en 4 departamentos de Salta. En un fallo histórico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió todos los permisos para la tala y desmonte en 4 departamentos de la provincia de Salta. La medida es por 90 días hasta que se realice un estudio de impacto ambiental de acuerdo a los criterios de la Ley de Bosques. El dengue vino para quedarse. La ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, dijo que en América Latina el dengue vino para quedarse. La frase la pronunció en una reunión con los ministros de Salud de la provincia y de Capital. También afirmó que el dengue no es evitable, pero que sí es prevenible. Por eso llamó a la población que tome medidas para prevenir la propagación de esta enfermedad. Y el pronóstico anticipa para mañana probabilidad de neblina en zonas urbanas, nubosidad variable y se espera una mínima de 11 grados y una máxima de 22. En los controles Fernanda Sánchez, en las voces Balbino Bainetti y Leonardo Turbo Ruiz Díaz. Nosotros los esperamos mañana porque aquí ha terminado el servicio informativo de FM Tincunaco. Los esperamos a partir de las 8 horas porque lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Hasta mañana. Servicio informativo de Radio Tincunaco. Lo que pasa en los barrios pasa por la 107.3. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Marihuana, vino, amor, que saca mi miseria, señor, deme, deme. En el barrio de casa te quiero, los tambores suenan más. En el barrio de casa los tambores suenan más, porque los vecinos ya despertaron. Me gusta tanto mi cortina que me la pondría como un tema más. Me encanta mi cortina, ¿eh? Ahí de los santos, de los caramelos santos. Hablando, ya venimos de música, seguimos con música. Vamos a seguir hablando de música porque hoy vamos a tocar este segmento que tocamos el segundo programa, que fue Escucha Nuestras Monstruosidades. Y hoy, sí, y hoy vamos a estar hablando de las plantas no pecan. Y bueno, antes que nada vamos a agradecerle a Fede que volvió a mandar un mensaje y nos dice que nos dedica... Vale repetir, Fede. Claro, nos dedica el tema a nosotros y nada... que nos agradece por pasarle el tema, pero gracias a él, ¿no es cierto?, por comunicarse con nosotros, ahí la buena onda. Por la buena onda y fumarse estas dos horas con nosotros. Claro. Las plantas no pecan, Cristian, contame un poquito de ellos. Bueno, es una banda que hace ska punk, ahí de José Paz. Ellos están tocando desde el 99, o sea que hace ya 10 años que vienen tocando, que no es poca cosa. Alta trayectoria. Claro, hace un montón, tienen 6 discos ya ahí entre compilados y discos de ellos. Vamos a decir que tocaron, ellos hicieron gira con Loquero y tocaron. Mira, ahí está pasando un poco. A ver, subí un poquito, a ver. Me gusta, ¿eh? Está bueno. Como te iba diciendo, tocaron con Fidel Nadal, Asesinos Seriales, Loquero, Boom Boom Kid. O sea que tienen trayectoria y tocaron con bandas muy conocidas. Sí, ¿no? mucha trayectoria ya para, digamos, para lo que es el under es bastante grande, digamos. ¿Cuántos la banda. Son en la banda? Muchos. Muchos. Te digo, mirá, está Alejo en voz y trompeta, Negro en voz, Sammy guitarra, Sergio batería, Jerry trombón, Martín trompeta. Y ahora están en busca de un bajista. ¿Te podés postular? No, todavía no. Sabíamos que toda esta nota era una excusa. Claro, era para decir. Para... Yo soy bajista, chicos, Claro, yo soy bajista, pero bueno. Yo sé que ya había sabido yo que hace bastante ya habían cambiado una bajista. Y ahora se ve que se les fue de vuelta el bajista que tenían. Así que están en busca ahí. Tenían una bajista. Sí, al principio sí. También tenían habían empezado con una cantante femenina. Después no sé qué pasó y ahora está cantando Alejo. No me cuentes más, quiero escuchar un temita y quiero que después me sigas contando un poquito más. Dale, Dale, vamos con un temita. Vamos con Secretos. Con Secretos ahí. Y volvemos y me seguís contando un poquito más de las plantas no pecan aquí en este segmento que se llama Escucha nuestras monstruosidades en la Laguna Negra. Dale, las plantas no pecan. Escucha estas monstruosidades. We'll be right back. escuchá estas monstruosidades. Estamos escuchando a Las Plantas No Pecan. ¿Qué tema es este? En este momento se llama el tema. ¿Viste que te voy a preguntar qué estamos escuchando en este momento? Claro, no, viste que suenan bien los pibes. Me gusta, tiene onda, ¿eh? Sí, bueno, si querés te digo más o menos una listita ahí de los discos que tienen para que la gente los busque si les gusta. Dale, tenemos el primer CD, digamos, que salió en el 2001. Es un disco que se llama Demo, nada más, de Las Plantas. El segundo es un compilado donde salieron ellos con dos temitas, que se llama Ska del País. Esto salió en el 2006. De Mano en Mano también salieron en la cuarta edición, también en el 2006. Y bueno, tienen el primer, digamos, disco sencillo, digamos, que es Merienda para Muertos, que para mí es ahí ese disco explota, a mí me encanta. ¿Por qué será, no? Que los mejores discos son los que no salen wow, sino que son bien así como salido de... La verdad que ese disco fue el, digamos, el primero, ¿cómo decirlo? Comercial, el primero que se vendió en disquerías, o sea, de ellos, digamos, que no, que es únicamente de ellos, no compilado. Y la verdad que a mí me encantó. Incluso tienen un bonus track que es un video de ellos tocando donde... salgo yo ahí bailando ahí con unos amigos también. Ah, con razón te gustó tanto, ¿no? ¿Viste? Claro, él salió moviendo la panza. Igual fue pura casualidad. Sos famoso, ¿no? Ahora. Claro. Pura ahí casualidad. Ahí está el chico de la Laguna Negra. Ese soy yo. Bueno, y ahora tenés, lo que estábamos escuchando era parte de Mambo Explícito, un EP que sacaron ahora hace poco, en el 2007. Bueno, hace 2 años ya que salió, pero bueno, es el disco más reciente. Y bueno, y ahora está... por salir, digamos, ya debe estar saliendo a las calles por estos momentos, el compilado Amigos Canábicos, que tiene temas de ellos y también de Espías Secretos, Asesinos Seriales, Piquete de Ojo, Ronin Patotes, ¿qué Los nombres? Padrinos y Scabarú, que son bandas que la verdad que están buenas. Yo algunas las escuché, algunas no, y las que escuché estaban buenas. Y bueno, estos pies, te digo, ¿sí? Emilio. No, que espero igual que nos estén escuchando, ¿no? Los chicos de Las Plantas. Sabés que querían venir cuando hablé con ellos para ver si estaba todo bien, ¿no? Para ver si podía hacer un informe de ellos. Me dijeron que querían venir acá y bueno, si daba, zapar algo y hablar un poco de lo que es la banda. Pero bueno, no se dio, digamos, porque nosotros somos unos forros. Porque no se dio, bueno. Otra vez será, igual queda ahí en pie. Igual... meterlos todos acá son como 15 más o menos. Claro, no hay problema. Igual digo que si no nos están escuchando hoy, nos van a escuchar por la página, obviamente. Seguramente. Exactamente, por la FM Tingunaco. Sí, blogspot. Bueno, y como te decía, hace 10 años que vienen tocando y saben lo que hacen. Tienen su propio sello discográfico. Donde, qué groso eso, ¿eh? ¿Viste? Graban, remasterizan, hacen todo ellos, digamos. Espero que se acuerden de nosotros cuando graben. Claro. bueno, y... no sé, sacan discos de otras bandas como, bueno, yo la que conozco es Ciruje Arán. Ciruje Arán, salió bajo, Escaviados. Claro, salió bajo el sello Humus Discos, que es el sello de ellos, donde se encargan, digamos, de hacer todo lo que es la parte de producción de un disco. ¿Puede ser que tenga uno de ellos una disquería por allá, por la zona de Granbura, algo así, ¿no? La verdad que me mataste. No, tanto de la vida privada de cada integrante no sé, pero... el representante, me parece. Ah, el representante de Las Plantas No Pecan me parece que tiene una disquería por ahí cerca de Granbur. La verdad que me mataste. Mirá, tiene información que yo no tengo. Igual digo que hay como un montón de información sobre la banda, de verdad. Sí, sí, se puede. Hizo la tarea de la semana. Claro, ¿viste? Algo ahí. Y bueno, no sé, te paso algunos contactos. Dale, decime, a ver. Para que la gente pueda ver. Yo estoy seguro que a alguien que nos esté escuchando... Yo tengo acá la compu y me estoy a punto de meterte esperando que me digas. Bueno, tenemos a el Fotolog, que es www.fotolog.com. ¿Qué es eso? ¿Una barra? ¿Barra las plantas no pecan? No, plantas no pecan, todo junto. Repetímelo, a ver. www.fotolog.com/plantas no pecan. Muy Después bien. Tenemos el Blogspot, que es... bueno, el http://, que, Block. Que no lleva triple W, digamos. ¿Lleva tres W's? No, no lleva W's. Dice lasplantasnopecan.blogspot.com. Después, bueno, las plantas no pecan también. Después, ya me perdí, ya medio que bueno, no sé cuántas cosas. Te propongo una cosa, la hacemos fácil, mirá. Te doy la dirección de las plantas, onda www.lasplantasnopegan.com, y ahí van a tener todo lo que escucharon acá y un poco más, capaz también. Pero ¿qué más quiere la gente después de toda la información que le diste? ¿Viste? Ya le diste todo, la gente está complacida. Y siguiendo la línea de humus ahí, a mí me encanta la autogestión y me encanta lo que hacen ellos, vamos a decir que la próxima edición de Escuchá Estas Monstruosidades vamos a tener a Ciruje Arán, una banda también que hace un ska punk un poco más cabeza. Pero buena onda, he escuchado a Ciruje Arán, me gusta mucho. La verdad que me acabas de sorprender con la data que me tirás. Los chicos, si suponete que en algún momento escuchan, ellos ¿cómo se sentirían si los les decimos escapan cabeza? Eso yo conociendo se sentirían muy felices. Sí, yo creo que estarían contentos. Orgulloso de lo que le acabas de decir, me parece. Sí. Me parece perfecto. Bueno, sí, no creo que nos esté escuchando porque no le avisé del programa, pero un saludo a Héctor de Ciruje Arán. Si le mandamos dudas, ¿quién te dice? Le mandamos un abrazo. Y bueno, y próximamente Ciruje Arán acá en la Laguna Negra. En Escucha Nuestras Monstruosidades, que así ha pasado. También las plantas no pecan por nuestra laguna. Así que muy buena banda. Le mandamos un saludo y abrazo a los chicos y más éxitos. Por más discos, por más éxitos. Y consigan así, que consigan bajista, un buen bajista. Te digo que el anterior era muy bueno, no sé qué lío habrá pasado. No habrán querido pagar. No creo. Y bueno, esperemos que sigan tocando. Capaz que no los promocionó tanto como vos, ¿viste? Preguntémosle qué harían ellos si se encontrarían $30,000. Que se comuniquen con nosotros al 1566-905002 y me digan, se compraría un bajista, vení que yo te pago, tengo $30,000, toca, ¿no? ¿Qué decís vos? Sí, igual seguirían con la autogestión, ¿no? Sí. Supongo que sí. Veremos. Bueno, así pasó este segmento de La Luna Negra. Nos vamos con un temita y volvemos con más. O tengo una info si querés. ¿Querés una info antes? No, si querés vamos con el tema de Chris, de Heiter, para Lucas. Que nos está escuchando, nos pide un tema. ¿Nos está escuchando, Lucho? Sí. Le mandamos un abrazo enorme. Ahora que está escuchando mucho Creed. Que me espere con algo fresco a la heladera. Voy a decir una gansada, pero es por ahí un latillo de él, así que lo voy a decir. Un beso en la cola. No sonó muy... Vámonos. La Laguna Negra. Una forma clara de ver las cosas. Segundo de aire, dame. Exclusivo de La Laguna Negra. Escape from the life I live when I'm away.

waiting for. Danny the girl is singing songs to me beneath the marquee. Oversold. By the way, I tried to say I'd be there waiting for. Una forma clara de ver las cosas. Aquí estamos de vuelta. Bueno, quería tirar esta info que tengo también, ya que hablamos tanto de los curas, también quiero tirar, salieron a hablar los curas de la villa, los curas villeros. Porque desde que se insertan en la villa los curas pasan a llamarse así, les agregan a cura villera, ¿sí? Y declararon el sábado 4 de abril en el diario Clarín, sacó una nota que la iglesia dice, ¿no?, que se despenalizó el consumo de drogas en las villas, en consecuencia de esto los jóvenes son las primeras víctimas y también dicen que es imperioso un cambio cultural, dicen que bueno. La nota habla, bueno, de que salieron los curas a decir eso, que bueno, los chicos cada vez están más consumidos por la droga, que es digamos que ya no hay como que se juntan a las escondidas, nada, ya es explícito en la calle a cualquier hora, en cualquier momento, Poxy Ram, Paco, es lo que más se consume en esos lugares, y dicen que ya es como una vía libre y que nadie los contiene, que nadie los ayuda. Igual... aclaremos obviamente que este tipo de curas, ¿no?, que laburan en los barrios, en las parroquias de los barrios más carenciados, para los pibes, con los comedores, con los roperitos, que no tiene absolutamente nada que ver con este otro tipo de curas, esta imagen que se impone de ellos, de causas por delitos, por delito, contra menores, como, no sé, estos tipos de curas me parece... Que realmente lo están haciendo por un compromiso y por un amor, una vocación que va más allá, de cualquier cosa. Y que hayan dicho, me impresionó sobre el cambio cultural, ¿no? Que ellos hayan, no se mencionó que un acercamiento más a Dios ni más a la iglesia, sino un cambio cultural en los pibes, una ayuda, ¿no? Que realmente hay que cambiar esto, hay que ayudarlos de alguna manera. Porque los pibes lo único que saben hacer en la calle es salir, juntarse en la esquina, fumarse. Darse con cualquier cosa, inyectarse cualquier cosa, arruinan su vida. Igual cuando hablan de despenalizar, digamos, hablan obviamente de una zona liberada, hablan de lo fácil que es el consumo ahí dentro, sí, de la villa, que la policía no entra. El tráfico, el tránsito, la venta, la compra. Exactamente. Y también vamos que va más allá de que sea simplemente dentro de la villa, ¿no? Porque de alguna forma entra también a la villa. O sea, esto va más en un narcotráfico que es mucho más grande, no es que solamente los pibes de la villa consumen. De alguna forma llega ahí adentro y tampoco nadie lo para. Quizás fuera de la villa también, porque gente muy adinerada es la que mete las cosas ahí adentro. En cualquier barrio no tiene por qué ser una villa. Exactamente. En cualquier barrio pasa lo mismo. En mi barrio también, salgo a la esquina y es lo que veo. Y bueno, creo que la droga... me parece que no quiere decir lo que pasa no es que esté despenalizada, sino liberada, me parece, porque, o sea, si la droga no es legal todavía, pero hay un montón de gente que tiene que evitar que los chicos por ahí se droguen y hacen la vista gorda y no les importa nada. Entonces me parece que no es que esté despenalizada la droga en las villas, sino que está, no sé, digamos, los lugares están liberados, la policía o las autoridades que tienen que ver eso no lo ven o no lo quieren ver. Y también está esta bronca, ¿no?, hacia que los pibes se están drogando con cualquier cosa, loco. La verdad que se drogan con pura porquería, ¿me entendés? Que arruina sus cabezas, arruinan su cuerpo, no los deja pensar, no llegan a tener un futuro. Estamos hablando que son pibes de 10 años los que se están empezando a drogar ya, y más chicos todavía, con bolsitas de poxirrán. La verdad que es triste verlo, y a veces... Por eso la famosa lista gorda, ¿no? Igual, por ejemplo, estos curas, ¿no?, que de los que vos hablás, que obviamente como ellos hay muchas organizaciones sociales que se encargan de contener a los pibes de muchas formas, lo que siempre tratan de hacer y lo que siempre se hace es no pararse a pensar, mirá qué triste que es esto, sino hacer algo. Ellos cuando hablan de un cambio social o un cambio cultural, ellos directamente es porque lo están haciendo y lo viven cada día y lo sufren cada día, ¿no? Lo complicado que se les hace, los cuesta arriba, que se les hace, ¿entendés?, tratar de sobrellevar, que los pibes sobrelleven una situación de violencia, de marginalidad, de falta de educación, de falta de laburo, de cero expectativas de vida, ¿no? Entonces, como siempre está bueno ponerse en la posición de decir, bueno, hace falta un cambio cultural, bueno, empecemos, ¿no?, por hacer algo más que entristecernos por la imagen tan crítica que tienen las villas y los barrios más carenciados. Como, ¿no?, como esto que está haciendo. Llegado al caso, no sirve de nada entristecerte y no hacer nada. Es como decir, mirá qué triste este pibe cómo se droga, y no darle una posibilidad por ahí de hacer otras cosas también no sirve para nada. Y también esto es lo que está haciendo la FM Tincunaco, ¿no?, con esta casita que no recuerdo el nombre, pero sé que está acá un par de cuadras, que arranca ahora dentro de poco nuevos cursos. Sí, tanto de apoyo escolar, también tienen cursos de teatro, están haciendo un curso de radio también, y están haciendo esto también, ¿no? Están intentando dar un proyecto cultural para salvar a estos pibes, ¿no? Sí, igual, no sé si salvar a los pibes, los pibes no hace falta salvarlos, simplemente hace falta que se sientan integrados, o sea, después ellos decidirán qué harán en su vida personal y privada, ¿no? O sea, cuando hablamos de droga, de distintos tipos de drogas, no decimos que a los pibes hay que sacarles la droga, a los pibes hay que darles bola, a los pibes les hace falta que lo opciones, porque si lo único que tienen es droga, obvio que se van a drogar. En cambio, si a un pibe le hace una pelota, por ahí en vez de drogarse sale a jugar a la pelota. Entonces es como, está bueno darle opciones a los igual chicos. Te digo que una de la droga o lo que la falopa, lo que sea, eso es una opción. Los pibes pueden no hacer nada. Hay un montón de pibes, hay un montón de gente que no hace nada, ¿entendés? Que no los integran, no tienen expectativas de nada. O sea, la droga es otra opción y no es eso u otra cosa. No es no hacer nada o muchas tantas otras cosas. Lo que tratamos de hacer nosotros, o un poco este espacio de la Tincunaco, o sea, las organizaciones sociales, es dar espacios, digamos, dar espacios para integrar, para contener, para darles bolas. O sea, los pibes, no sé, siempre les hace falta sentirse o queridos o que realmente sirven, claro, valen. Sentirse parte, digamos, de algo. Entonces, creo que al sentirse parte de algo, creo que, digamos, que estás ayudando, ¿no?, a alguien. Por ahí, no sé, a no arruinarse la vida por ahí, ¿no? Que no sé si... Creo que eso, bueno, lo que dijeron recién fue muy importante, no decir una palabra de apoyo. Quizás eso es lo que necesitan ellos, una palabra. Alguien que realmente los escuche y puedas brindarles una palabra. Quizás ellos están esperando eso, quizás la droga sea una forma de escape también, ¿no?, para ellos. Mirá, recién mando un mensaje a Ángela de Villa del Carmen, que ella, como siempre, con una mirada muy concisa y crítica sobre la realidad, dice que, bueno, las drogas, ¿no?, son el mejor negocio capitalista para desviar la mirada y cocinar otros negocios, sus negociados por atrás, ¿no? Que es obviamente todo los lavados de guita y todo ese tipo de cosas. Seguir haciendo lo que hacen sin que le demos bola. Igual me parece que la droga no es como una... no hay que darle otras opciones aparte de esa, ¿no? Esa es una opción más aparte de no hacer nada. ¿Entendés? O aparte de sentirse que no valen para nada. Sí, pero igual está bueno, digamos, que si un pibe se está muriendo con Paco, estaría bueno sacarle la droga. No sé, me parece a mí que puede ser, yo creo, no sé, hay mucha gente, digamos, que por ahí la droga, no sé, es una cosa más que hace, que capaz hasta él mismo lo disfruta, pero estaría bueno que, porque no estamos hablando de drogas que por ahí, no sé, no hacen nada, pero estamos hablando de drogas que son letales y están matando niños, están matando adultos, están matando jóvenes. Entonces estaría bueno que también, digamos, que se les dé la posibilidad de dejar la droga. Exacto. De lado. Es más, o sea, todos sabemos que los grandes mercaderes, o sea, en este caso de los que traen la droga, son tipos, este el famoso fantasma de la efedrina, loco, vive en un country, tenía toda la guita. Son ellos los verdaderos asesinos, los que están trayendo. A esos hay que parar. A esos tipos hay que hacer caer. Y hay que empezar de raíz para poder ayudar a los pibes, para poder ayudar a nuestra juventud, a todos estos chicos que están quizás viviendo este momento, ¿no? De decir que no hay una salida, quizás empezar a mostrarles puertas. Sí, igual es como es utópico pensar que en algún momento se va a acabar eso, porque como decía Ángel, hay grandes negociados atrás de todo eso, y si entra un narcotraficante con efedrina o con lo que sea, es porque alguien lo dejó entrar, no es que es un fantasma y no lo ve nadie, alguien lo tiene que ver, porque no es que vos entras a un país con un cargamento y nadie te lo revisa. Sí, y igual está muy bueno, ¿no? O sea, uno siempre es consciente de ese tipo de cosas, de los intereses que hay atrás de todo esto, ¿no? Igual te digo, por más que siempre seamos conscientes, digamos, hay que ser consciente también de que nuestras posibilidades de hacer también son bastante limitadas, digamos, porque no sé, no creo que ninguno acá, digamos, pueda vivir sin dedicándose a esto o hacer algo así toda su vida, ¿no? Porque no sé, necesitas comer, hacer tu vida también. Lo que digo es, cada uno desde su lugar tiene que ver qué es lo que puedo hacer, ¿entendés? O sea, concentrar la mirada en ser positivo y productivo. En lo que podés hacer vos, digamos, y no lo malo que hacen los demás. Estaría bueno eso, es como, mejor mirar qué hacemos, qué podemos hacer nosotros y hacerlo, y no mirar lo malo que hacen los demás. Como, pues, al final, con eso, digamos, no arreglamos nada. Exactamente, con eso creo que... Bueno, es un tema para tocarlo muchísimo, podemos hablar muchísimo tiempo de esto, pero bueno, como lo dijimos, como lo dijeron ustedes, la idea es de cada uno desde su lugar poder aportar, poder ayudar, y bien dicho está, dejar de mirarlos con esa mirada de tristeza, sino intentar darles una mano, ¿sí? O darles una mano, sino tirar soluciones, proyectos, cosas, hacer algo, estaría bueno. Pero bueno, te lo queríamos comentar porque bueno, estuvo bueno lo que de tanto que se hablaron de estos curas que habían hecho tantas cagadas, tantas barbaridades. Bueno, de estos curas de la villa que en realidad se preocupan por estos pibes y salieron a decir eso, que no necesitan, no quieren una iglesia más grande ni esto. Quieren un cambio cultural para los pibes. Y basta de narcotráfico. Lado bueno, digamos que de cada padre Graci hay un montón de otros padres, ¿no? Que están haciendo de verdad cosas por los pibes y por toda la comunidad, digamos. Exactamente. Así que bueno, así pasó un bloquecito más. Acordate que tenemos, sigue estando la encuesta en pie, ¿eh? ¿Qué harías si te encontraras $30,000 y a dónde te puedes comunicar con nosotros para contarnos? Nos mandás un mensajito de texto al 011-15-66-90-50-02. Dale. Bueno, no te vayas, ¿eh? Quédate ahí que nos quedan todavía, son exactamente 8:43, ¿sí? ¿Tenemos algún tema ahí para pasar, sí? Sí, yo ya le había pedido uno. Ya no puede. Le había pedido uno de Cadena Perpetua. Así que vamos a estar escuchando un poquito de Cadena Perpetua. Y también quería mandarle un saludo a Ariana de Los Ángeles, ¿sí? Mi amiga Venezolana, que siempre nos está escuchando ahí por el blog, que le manda saludos, que quiere comprar cosas de pajarito. Me dijo, estoy muy interesada en un par de productos de pajarito. Bueno, yo si quiere compro y revendo, así que... le compramos algo a Pajarito y después de clase. Y se lo mandamos. Y ella me paga el pasaje. Yo le puedo incluso hasta llevar los productos hasta casa. Bueno, se va a poner muy contenta, supongo que cuando nos escuche. No. También un saludo para Elizabeth, de allá de Luisa, de Parque Peró, que está escuchando. Un saludo para Elizabeth. La pequeña Elizabeth. Ah, qué grande, una peque claro. Oyente tenemos. Le mandamos, bueno, los saludos ya dichos, sí. Después vamos a reiterar los saludos a todos los que se comunicaron con nosotros hoy, que fueron muchos, que tiraron muchas ideas. Por el tiempo no los podemos leer a todos, digamos. Exactamente, estamos bastante presionados de tiempo. Bueno, dale, vamos con Cadena Perpetua y volvemos, dale. Una forma clara de ver las cosas. Time to listen to me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Yeah. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm taking it up. And am I just paranoid by the María Julia pidió 1000 días para limpiar el riachuelo. Nosotros pedimos 2 horas para la Laguna Negra. Y hacemos que esto no huela tan mal. Aquí estamos de vuelta, 8:50. Mucho frío, mucho frío afuera. Así que... abríguense cuando se retiran. En este momento estuvimos fuera del aire, chicos. Nos llamó Inés, de allí, de Parque Perón. Le mandamos un besote enorme a Inés, que nos está escuchando con toda su familia. Me dijo que nos iba a estar escuchando, que medio que no se engancha allá de Luiso, pero algo se escucha. Yo también, yo le quiero mandar un beso grande a Alberto también. A toda la familia. Inés, a Sofía, y Sophie seguramente también. Está Sebastián, ¿no?, con ellos, así que le mandamos un beso a todos. A toda la familia, ya que están ahí mirando tele, escuchando la radio. La familia del corazón, digamos. Va, mía, por lo menos, es mi familia del corazón, ahí adoptada, también. Así que la queremos le mucho, mandamos un beso re grande y un abrazo. Mandó saludos a Romy, mandó saludos a Lunita, así que... A mí, ¿no? También. A mí me mandó saludos. Sí, a vos, porque te quiere mucho. Otro con muchas M, me dice, mucho, una Otro mensaje de Elizabeth dice: nuestra radio es la mejor. Qué bueno, grande. Aclaramos que no es nuestra radio esta, ese es nuestro programa. Claro, pero bueno. Es Latín Cunaco. Che, será, no es Elizabeth Bernasi. Capataz. No, chicos, voy a decirlo: Emilio se nos va a ir a vivir solo. Íbamos a contar de lo que es que se vaya a vivir solo, pero preferimos que se vaya a vivir solo. Y después de la semanita, el próximo mes te vamos a contar su experiencia y que él nos cuente. Los detalles de su mudanza, de cómo estuvo una semana solo en su casa, qué se siente salir de su... Claro, es como que aprender a volar, ¿entendés? Claro. Está aprendiendo a volar ahora. Igual los amigos estamos re contentos porque vamos a tener... Casa para fiesta, un papá. Lugar donde caer cuando nuestras novias nos pateen. Claro, digamos. Casa de soltero, lo mejor que hay. Chicos, fiesta. Así no. Fiesta todos los días. Mañana plena mudanza, sabés lo que va a ser, ¿no? Así no. No. ¿Cómo que no? Yo ya le hice una lista ahí de cosas que tiene que comprar. Yo le puse... Y lo primero fue 2 cajones de cerveza y siempre en la heladera. Exactamente. Que... Bueno, y... Igual, sí, es verdad, sí, me estoy yendo... Para aprender a volar. Solari como el indio. y bueno, gracias a Inés, justo que hablamos, que también mi familia que me estuvo obsequiando algunas cosas para empezar no sé por qué vida. No sé por qué, pero quiere preparar una fiesta mañana cuando vos te vayas. No sé por qué, si es una fiesta de despedida o una fiesta después que él se vaya. Que él trabaja y yo estuve pensando en hacer una fiesta en ese momento. Claro. Le decimos que nos preste la llave. Y vamos, arrancamos... ¿Nos puedes dejar la casa cuando te vayas para que te la cuidemos? Bueno, igual, sí. Después hablamos bien qué vamos a hacer. Igual dejamos dicho acá en la radio, si quieren acercar utensilios de cocina, algún mueble pequeño. Un plato, un vaso, lo que sea. Yo tengo un gato. En casa tengo un gatito que te puedo dar, ¿viste? Vos sos un gato y no quiero yo nada. Tengo un par de perros en casa si necesitas para que te cuiden la casa. Si querés. Claro, los no vas a necesitar. ¿Unas medias viejas te sirven para algo? No, unas estanterías me servirían. No sé. ¿Ya pensaste en el tema comida? ¿Cómo vas a hacer? Sí, ¿cómo vas a hacer para inventar? La cocino y después la como. Eso pasa, pero hablando en serio, ¿sabes cómo? El delivery va a estar a full con Emilia. La ropa, ¿viste? Que te la tenés que lavar solo. Ahora se complica todo porque ahora el tipo se tiene que lavar la ropa, planchar, cocinar. A limpiar, barrer, todo. Te tenés que comprar un despertador porque no hay nadie que te llame a la mañana. Claro, para que trabajar. Qué bajo. Ustedes me quieren asustar, me parece. Estamos diciendo la realidad de ir a vivir solo. Que medio que se te complica la jugada. Pero bueno, ¿sabés cocinar? Sí, sí. ¿Sabés sí, lavar? Sí. ¿Sabés planchar? He trabajado limpiando, ¿no? Oficinas. Grandes edificios. Grandes edificios. Pero por favor, como ese es mi trabajo. Cocinar también. O sea, sí, yo soy un chico muy independiente. Muy bien. Bueno. ¿No eras de San Lorenzo? Nos vamos yendo. Y bueno, chicos, ¿quieren despedirse? Saluditos, algún mensajito que quedó pendiente. Emilio, empiezo por ti. Sí, bueno, saludos a la gente que nos escucha, ¿no? A Federico, Federico. Acá va a llegar justo un mensaje que dice que te felicita y que te desea suerte con tu nuevo hogar. Bueno, Fede, igual si estás cerca de Tincunaco, cualquier cosita que tengas, que me puedas acercar una almohada, un felpudo, lo que sea. Que sea algo para que colchón. La semana que viene voy a estar contando cómo te fue la primera semana de experiencia. Sí, hay que ver si llegás a la semana. Hay una apuesta muy fuerte que no pasás de los dos días. Hay una apuesta muy fuerte, te la comento, que no sé si pasás dos días de vivir sol. Esta ya es mi mamita y volvés para tu casa. Pero bueno, vamos a ver. Cristian. Nada, a Romina, a Luna, bueno, a Inés, como ya dijimos, a Alberto, a todos ahí. Todos ahí. Y bueno, a Lucas, a Maida, si nos está escuchando. Y a nadie más. A los chicos de la planta no pecan. A todos los chicos de las plantas nos pican. No nombremos a todos porque son una banda. Claro, gracias por la buena onda. Saludos general. Nos atendieron re bien cuando los llamé el otro día y bueno, en algún momento se va a dar para que vengan acá a contarnos algunas anécdotas. Dale. Gracias Turbo, ahí en Operación Técnica. Bueno, gracias Emilio Utrera, gracias Cristian Risotto. Mi nombre es Carlos Delmas. Sin odio, sin prejuicios, sin discriminación, igualdad y respeto es la única solución. Justicia por Mario Castro. Chao, nos vemos el próximo miércoles. Necesitan el poder para poder obtener la cabeza de algún hermano. Nos venden falsa información, nos tratan como asnos y pretenden que les creamos. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. Son promesas, son promesas, son promesas en vano. En armas, y acá sigue habiendo niños insanos. Nos siguen mostrando un Dios que está lleno de oro, y sabemos que el real andaba descalzo. Son promesas.